de parir. Ya de parir un niñito blanco, rubio y colorado, ya de ser un pastorcito para cuidar su ganado. Ya la no sé cuándo venga la edad, haremos un guisado de gallina y capone y la pesuga de un pavo. Sabanita de Holanda, querido niño, vas a tener. Y una cuna de olivo, que rey del cielo tú vas a ser. Patocillo del monte, vení, vení. Patocillo del monte, llega, llega. Y veré ya al Mesías, sí, sí, lo verás. Pañalito de Holanda, querido niño, te ha de poner. Porque eres el Mesías y el rey del cielo tú vas a ser. Pa' tus hijos del monte, vení, vení. Patocito del monte llegaba, llegaba. Y veré ya al Mesías, sí, sí, lo verá, lo verá, lo verá. Zapatito de Holanda, querido niño, va a tener. Que te lo haga tu pared, niño chiquito para tu pie. Patocillo del monte, vení, vení. Patocillo del monte, llega, llega. Y veré ya al Mesías, sí, sí.